vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir. No ganas nada, nada con intentar el olvidarme. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Radio. Cuánto, cuánto siento ahora el no haberte amado poco, como poco, casi nada has podido amarme tú.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tanto, tanto me engañabas, que mi mundo es un desierto de silencio sin tu amor. Cuánto, cuánto siento ahora el no haberte amado poco, como poco, casi nada. Casi nada. Cuánto, cuánto siento ahora el no haberte amado poco, como poco, casi nada. Poco, casi nada.